de una forma muy distinta. Y solo tenía un susurro. El cual decía así: Jesús, mis amigos me dejaron y muy solo me sentí. Casi todos me abandonaron y solo quedaste tú, Jesús. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra. Con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Las experiencias que he vivido a los pies de mi Jesús siempre me mantienen vivo, puesto mis ojos en su luz. Oh Jesús, sé que un día yo veré cara a cara a mi Jesús y su rostro adoraré. Con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir.